Bueno, saludo a muchos amigos que están acá. Y... ¿eh? No, no, no, no, no te pongas para eso. Y ahorita voy a pasar la lista de todos los amigos que tengo. Son bastantes, son muchísimos. Bueno, gente, amigos míos que pagaron y otros que no pagan, que nunca pagan, que siempre los tengo atrás. No hay problema. Yo siempre estoy contento con ustedes aquí, no hay problema. Ahí nomás. Vamos a hacer un tema bien chévere, tema de los últimos que están sonando. No quiero más llamadas anónimas. ¡Camina, Juan! Oye, Juanzi, ¿dónde está Juanzi? De Suiza. Esto es para ti. Mira. Estoy recibiendo llamadas de muy mala gana, porque la gente que me llama no me da la cara. Y me imagino que persona puede hacer eso. Llama a mi casa a todas horas, a dos, y me tira besos. Un mal que crece y ya cambié la compañía. Ariana, mi número 10, 15, 50, 27, ya. Yo no quiero que me llame esta mujer. Porque me tiene loco. Ay, ay, yo no sé qué hacer. ¿Por qué me pasa esto a mí? Así ya no puedo seguir. Están acabándome con la vida, porque me llama y solo suspira, suspira. Esta llamada por la mañana, por la tarde o por la madrugada. Esta que tú me haces me gusta, pero son tantas que me asustan. Y ya no puedo más, no aguanto más. A partir de ahora mi teléfono te va a decir el número que usted llama está apagado o fuera del área de servicio. ¡Mira! Dorotea, la que se esconde, ¿para qué? Para que no la vea. Por eso, ahora me voy para la calle, que tengo la máquina contestadora. Ahora me piro, que danse, me voy de aquí, que no te puedo resistir. Yo me voy caminando pa' que te danse, que está una sola, pa' que tú hagas lo que quieras ahora. Ay, yo no quiero. Me voy caminando, güey, pa' que te canse. Policía, vamos a llamársela. Llamarle a la policía.